tiempo avanza sin darnos tregua en este mortal camino de vida. Terminamos la segunda semana de febrero. El caos en el que está inmerso el mundo moderno está tomando matices oscuros. Es imposible cerrar los ojos o permanecer inerte ante esta oleada de corrupción y violencia en todo el mundo, que una vez destapados o publicados, tienen lecturas diferentes. Depende del límite moral de cada sociedad. Lo peor de todo es que tenemos razón. Los más bajos instintos del ser humano se hacen presentes en cada atrocidad que se deja para la hemeroteca de la memoria histórica. Por esta razón es sencillo el inicio de hoy. AHP, acrónimo de Against Human Plague, Black Metal Ambient desde Bergen, Noruega. Están dando guerra desde 2011. En 2012 lanzan un demo. En 2016 logran editar este, su primer trabajo oficial homónimo. Odio, depresión, contenidos y expuestos en esta obra. Rescatamos los cortes algo más beligerantes, como son Against Human Plague y Unleashed the Storm. Siempre será necesario retroceder en la historia y saber de dónde vienen todos estos sonidos extremos. Ahora quiero retroceder en el tiempo hasta 1998, años en que frecuentábamos la tienda de discos Toxic Music Extrema del gran Juan Pablo Calle. Logré adquirir un split CD de la banda Sons Tanker, Río de Janeiro, Brasil, con su black metal basado en satanismo y oscuridad. La banda está en activo desde 1993. En 1995 ya tienen el demo de My Visions in the Forest. 22 años después, el tema guarda esa atmósfera de black primigenio, de la vieja escuela folk. Les dejo el tema que da título a su primer demo. We'll be right back. banda que compartía aquel split CD con los Sons Dankfer presentaba su propuesta bajo el nombre de Miastenia. También son de Brasil, Distrito Federal. Su propuesta es black metal pagano. En 2014 lanzaron Legados do Inframundo. En aquel split CD presentaba su demo Faun, del que escucharemos Trágica Música Nocturna, una bella suite de 12 minutos de duración. Yeah. Los fríos caminos del black metal nos llevan a tener que volver a nombrar a un vikingo noruego prolífico que hace vida en Madrid, Dandor Whitecrow, que hace unas semanas presentábamos como la mente detrás de Riff, su proyecto personal de black metal depresivo. Se encuentra inmerso en otro de sus proyectos, Wintercrow, black metal extremo. Han editado recientemente su primer demo, Frozen Realm. Aparte, han lanzado un cover de los Mayhem, Life Eternal. Ellos son Dandor Whitecrow, guitarra y voces, Rojas, teclados y guitarra, Wolf al bajo y Hor en la percusión. Los dejamos con Life Eternal, Wintercrow. La siguiente banda en salir a escena en Ondas Asesinas llega desde Tesalónica, Grecia, un país lleno de grandes pensadores y filósofos. Ellos son Nutbrest y ejecutan black metal desde 2014. Sus temáticas líricas deambulan por los caminos de la filosofía oscura y el paganismo. En 2015 lanzaron su trabajo debut, Grat, un trabajo de algo más de 45 minutos contenido en 8 cortes, de donde podremos escuchar la belleza instrumental Hinterland, un paseo cósmico y luego el track Nutbrest World. Thank you. haremos una incursión por los terrenos del folk metal. Desde North Babylon, New York, están en activo desde 2009. Lírica sobre naturaleza, antiteísmo, mitología y espiritualidad. Ellos prefieren llamarlo folk metal cósmico. Expondremos dos cortes, primero The Mystic, contenido en su EP de 2011, Beyond, Alone, Lost World. Luego de su último trabajo hasta la fecha, que data de 2014, The Old Ways, el track Under the Rising Moon. Es de sobra conocido el gran aporte de la península escandinava en cuanto a nuevas propuestas de metal en general. Por datos estadísticos, Finlandia es el suelo más prolífico a nivel mundial en cuanto a bandas. En el verano de 2009, Valtteri Boletkowski, guitarra, bajo y voces, junto al batería Markus Talka, reclutan a Zeus y dan forma a Overdose, trío de thrash metal desde Helsinki. Temas como drogas, alcohol y sociedad se tratan en sus líricas de forma algo bizarra. Se puede observar en su videoclip del tema en cuestión, Doses Back to Reality, un trabajo algo inocente. El otro tema, And Beer for All, cierra su primer trabajo oficial. Supongo que la crítica especializada les obligará a tomarse más en serio esto de gastar su dinero en editar discos. en el camino de críticas que hemos disfrutado y realizado dentro de Broken Tone. Es el caso de una verdadera joya desde Uusimaa, Finlandia, Black Dark Metal atmosférico, con la propuesta de Causalgia. Están en activo desde 2010, liberan un demo ese mismo año, en 2012 un EP, Farewell, y en 2016 Dream Quest, el trabajo del que extraemos dos cortes, The Call, que inicia esta placa, y Moss, refinados y cuidados arreglos que mantendrán cautiva su atención. Tengo mucha gente a la que sigo en sus recomendaciones musicales, de esos diferentes tipos de música que se generan. He aquí una de esa fe ciega a las que acudo para asimilar nuevas formas y propuestas. Desde Ginebra, Suiza, nos llega el apabullante, asfixiante y demoledor atmósfera de Rorcal, con su trabajo de 2016, Creon, del que podemos destacar esa capacidad para atrapar tu atención en la brutalidad de su sonido. La voz de Johnny Chapute, siempre en el filo del colapso vocal, una percusión imponente que mantiene las piezas cohesionadas, finos arreglos en arpegios que contrastan con los ortodoxos riffs a cargo de Diogo Almeida y JP Schopfer. En 4 temas logran 52 minutos de intensidad musical. Los temas todos pasan de los 11 minutos. Escucharemos el tema que se me quedó grabado en la mente, con ganas de volverlo a escuchar siempre. Antígona. We'll be right back. Hemos llegado al bloque final, la despedida del día de hoy. Sin antes mencionar que este trabajo es para Broken Tom, Ondas Asesinas, a cargo de mi persona, Juan Carlos Espinosa. Creo que esta semana también estará Marisol Huertas y Juan Antonio Garrido en Madrid, cubriendo el show de Necrophobic. Suerte, muchachos. Ya nos llegará la galería fotográfica y escrita. Las críticas de esta semana llega a la disección crítica de Bael, el nuevo trabajo de los ucranianos Balfour, Black Death Metal con toques sinfónicos, 4 años desde su último EP. Desde 1997 a 2001 sonaban bajo el nombre de Alter Ego. Balfour significa el fuego funeral. El 15 de enero liberaron Black Serpent Rising. Podemos encontrar en sus líricas mitología, historia de los bárbaros y fantasía. Un trabajo de lujo para los amantes del Black Death Metal. Escucharemos los cortes Unbound, The Grudge of Venom y Amon, The Fallen Wongs. Recuerda, nos escuchas a través de Rivers of Blood Stream Radio en Nueva York.